Vamos a escuchar ahora el primer premio, la ruta de los bosques. Esto pueden verlo en un site, googlesites.com. Vamos a intentarlo ponerlo aquí en el chat. Pero también vamos a ver unos vídeos de presentación y podremos escuchar su audio. No les voy a poder pasar el vídeo, pero pueden verlos. Ahora les pondré aquí en el chat el enlace. Colegio Amor de Dios de Barcelona, la ruta de los bosques. El tema de nuestro trabajo son los bosques primarios. Los bosques primarios son los bosques intactos y originales que no han sido destruidos ni explotados por el hombre. En cambio, los secundarios sí que han sido destruidos o explotados por este. El 80% de estos ecosistemas primarios han sido destruidos por el hombre y el 20% restante es explotado por este mediante explotaciones agrícolas y ramaderas, extracciones petrolíferas, entre otras causas. El 2011 fue declarado el Año Internacional de los Bosques Primarios por la Asamblea General y la Organización de las Naciones Unidas. Se declaró el Año Internacional de los Bosques para tomar conciencia de que estos eran importantes para el desarrollo sostenible del planeta y que, destruyéndolos, aumentaría el efecto de los gases invernadero. Hemos decidido escoger este tema, aparte de porque el 2011 es el Año Internacional de los Bosques, porque nos ha parecido un tema interesante para poder desarrollar nuestras competencias informáticas. Nuestro trabajo consistirá en utilizar Google Maps y podcasts informáticas. Que os llevarán a hacer un recorrido por la diferente ruta de los bosques primarios del planeta. El tema de esta ruta virtual son los bosques primarios. La vida en la Tierra depende de estos bosques, que son fundamentales para mantener un clima estable, ya que almacenan grandes cantidades de carbono. Los bosques primarios están desapareciendo rápidamente y de forma irreversible. El 80% de estos ecosistemas ya han sido destruidos o alterados, y el 20% restante está amenazado por causas humanas, como la expansión agrícola, la ganadería, la tala ilegal, la minería, las explotaciones petrolíferas, entre otras causas. Los bosques primarios también son el hogar de comunidades indígenas y de poblaciones tradicionales que viven en el bosque. Conservándolos, estamos manteniendo culturas, lenguas, conocimientos. Es de gran importancia conservar estos bosques, ya que albergan gran parte de la biodiversidad forestal amenazada de los bosques ibéricos. Escuchamos las rutas virtuales. Se extienden 6 millones de kilómetros cuadrados y en global, estos bosques representan el 25% de bosques intactos en el mundo. Este ecosistema o cómputo de bosques, lagos, humedales, ríos y la tundra del norte es un espectacular hábitat relacionado entre sí. Esta región boreal está dominada por el abeto, el álamo temblón, el abedul, el álamo y el alarce. Estos bosques, en un 30%, están cubiertos de humedales, ciénagas, pantanos, hasta 1,5 millones de lagos y ríos, algunos de ellos de los más grandes. En algunas zonas de estos bosques, el suelo está cubierto de una densa capa, a veces hasta de 11 metros de espesor, de turba y musgo. Y esta está formada por la descomposición de mucha materia orgánica a causa de las bajas temperaturas. Almacena una grandiosa cantidad de carbono. Estos dos bosques, junto con el de Rusia, son capaces de almacenar más carbono que cualquier otro ecosistema del mundo. Estos, a causa de sus bajas temperaturas, actúan de refrigerador mundial, a causa de no permitir la descomposición de la materia orgánica y así impedir la emisión de carbono al aire. Estos bosques son una gran ayuda para paliar, en la medida de lo posible, efectos del cambio climático. Por eso es tan importante conservarlos. La Amazonía es el bosque primario más grande que queda en la Tierra. Contiene la mayor biodiversidad del planeta, con el 50% de todas las especies de animales terrestres y plantas, que dependen de ella para sobrevivir. Aunque la mayor parte de la selva amazónica se encuentra entre las fronteras brasileñas, esta selva tropical primaria se extiende por países como Guayana, Venezuela, Colombia, Suriname, Guayana Francesa, Ecuador, Perú y Bolivia, con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados. Los científicos afirman que es el ecosistema con más biodiversidad de toda la Tierra, manteniendo alrededor de 60.000 especies de plantas, 1.000 especies de pájaros y más de 300 especies de mamíferos, entre ellos el jaguar. El bosque y su famoso río también mantiene la vida de más de 2.000 especies de peces de agua dulce y mamíferos acuáticos, como el delfín rosa de agua dulce y la nutria gigante. Muchas áreas siguen siendo vírgenes, por lo que un gran número de especies de plantas y animales son desconocidas todavía por la ciencia. Solo en Brasil, la selva amazónica está en el hogar de 20 millones de personas, 200.000 personas de 180 comunidades indígenas diferentes. Estas comunidades dependen del bosque para vivir. La selva les proporciona de todo, desde comida y resguardo, a herramientas y medicinas, y también juega un papel crucial en su cultura y sistema de creencias religiosas. La selva es vital y en la estabilidad del clima. Se estima que la Amazonia almacena entre 80.000 y 12.000 millones de toneladas de carbono. Si se destruyera, se emitirían niveles de 50 veces la emisión anual de gases de efecto invernadero de Estados Unidos de una sola vez. A pesar de su importancia, la desforestación en la Amazonia continúa. En las últimas 4 décadas, solo en Brasil, la Amazonia ha perdido 1/5 parte de su superficie, un área más grande que toda Francia. Si la tasa de deforestación sigue, la Amazonia desaparecerá dentro de 50 años aproximadamente, entre los 2000 y 2007. La Amazonia brasileña se ha deforestado a un ritmo medio de 19.368 kilómetros cuadrados al año, y se han destruido un total de 154.312 kilómetros cuadrados de selva, una extensión más grande que Grecia. Las mayores amenazas son el comercio ilegal de la madera, la expansión de la frontera agrícola para cultivo de soja y la expansión ganadera para obtención de carne. El bosque templado de la Patagonia está situado en el sur de Chile y en el suroeste argentino. Se desarrolla en el clima húmedo, causado por el ingreso de masas de aire húmedas desde el océano Pacífico, que pierde por gran parte de la humedad en forma de precipitaciones al colisionar con la cordillera de los Andes. Gran parte de él ya se utilizará para la obtención de madera y el aprovechamiento del suelo con fines agrarios. La vegetación es predominantemente arbórea, aunque también hay arbustos y plantas herbáceas. Dentro de este bioma se distinguen dos formaciones, el bosque caducifolio y el de coníferas. La temperatura media anual es de 23 grados centígrados y el promedio anual de precipitaciones de 1000 milímetros cúbicos. El factor limitante es el agua, pues existe un periodo del año en que las precipitaciones son menores. Por estar alejado de la fauna tropical, se encuentra sujeto al cambio de las estaciones. El desarrollo de vegetación arbustiva y herbácea en este bioma se ve facilitado por la caída de las hojas en invierno, que permite que los rayos solares alcancen el suelo durante el resto del año. La sedimentación de hojarasca aporta sales minerales y materia orgánica que fertilizan el suelo. Otra característica importante del bosque templado es la diversidad de especies animales, aves, roedores, ciervos, jabalís y osos, entre otros. El hombre encuentra en este bioma una importante fuente de ingresos. De las reservas del bosque se extraen materias primas para la industria alimenticia, maderera, papelera y farmacéutica. Los bosques también sirven como medio de contención y regulación de los caudales de agua. Conservan la calidad de los suelos y los protegen de la erosión. En otro aspecto, contribuyen a mantener el equilibrio térmico de la Tierra para absorber el dióxido de carbono presente en la atmósfera. El suelo del bosque templado tiene un alto contenido de materia orgánica, que se acumula fundamentalmente en las dos primeras capas u horizontes, lo que queda demostrado por el color oscuro de las mismas. Los bosques tropicales de la cuenca del Congo se extienden por la gran mayoría de los territorios de África Central, dando lugar a un bosque primario que es el segundo bosque primario más grande del mundo, ocupando más de 172 millones de hectáreas. La selva de la región del Congo se caracteriza por un elevado número de precipitaciones y unas altas temperaturas. Este tipo de bosques se conocen como pluviselvas y se sitúan alrededor del ecuador terrestre. Esta gran extensión de bosque alberga más de 1000 especies de pájaros y más de 400 especies de mamíferos, como los gorilas, los chimpancés o los elefantes de bosque, y más de 10.000 especies de vegetales, muchos de los cuales no se encuentran en otro lugar del mundo. El suelo de estas selvas es pobre en comparación con su fauna y su flora, ya que la mayor parte de los nutrientes se encuentran en los seres vivos y no en el suelo. La selva del Congo contiene más del 8% del carbono de los bosques del planeta, situándose en el cuarto almacén de carbono más grande del mundo. Sin embargo, el 85% de la selva del Congo ha sido destruida y las industrias madereras amenazan con destruir la parte restante. Esta situación pone en peligro la situación global, ya que la principal emisión de CO2 a la atmósfera proviene de la destrucción de los bosques primarios. Durante el periodo de 2000 a 2005 se destruyeron 4 millones de hectáreas de la selva del Congo, acción que fue llevada a cabo por las industrias madereras. Actualmente, más de 50 millones de hectáreas de la selva del Congo están bajo el control de las industrias madereras. Y se calcula que en 2050 la emisión de CO2 a la atmósfera por parte de la destrucción de la selva del Congo será de 34.400 millones de toneladas de CO2. El papel de la selva en la vida de las personas que viven en esta región de África es fundamental, ya que es el principal medio de vida de campesinos y pescadores, y también el principal sustento de alimentos de la población. En conclusión, debemos conservar los bosques para favorecer a las familias y conservar las especies para poder mantener vivo el planeta. Los bosques escandinavos son aquellos bosques que predominan en la zona del norte de Europa, en los que están comprendidos los países nórdicos como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y parte de Rusia. Todos estos países en sus bosques tienen especies de plantas en común, como la haya, el roble, el arce, el olmo y varias especies de orquídeas. En los bosques del norte de Europa, exactamente en Polonia, hay un bosque conocido y quizá el más importante de Europa, que es el bosque de Białowieża. El bosque de Białowieża es un extenso bosque mixto que cubre gran parte de Europa. Los árboles de Białowieża son famosos por su tamaño y su duración de vida, con más de 500 años de antigüedad y 50 metros de altura. Estos árboles de hoja caduca son las hayas, los fresnos, robles, tilos y carpes, que son los que más abundan en estos bosques. Las normas del parque son de máximo respeto por los árboles, hasta el punto de que no se retiran los ejemplares muertos o caídos, que sirven de refugio a muchas especies de pequeños animales. Entre los árboles abundan también las hierbas y plantas arbustivas, que se utilizan como plantas medicinales. Gracias a la humedad que predomina en todo el complejo, los helechos, musgos y hongos son también muy frecuentes y están representados por varias especies. Otros bosques que pertenecen al norte de Europa son los bosques de Bosnia y Herzegovina. El territorio se reparte en tres ecorregiones. La primera ecorregión es el bosque templado de frondosas. Es un bioma de clima templado y lluvioso. Son bosques denominados como árboles de hojas anchas. En segundo lugar tenemos el bosque de mixto de Panonia. Es situado en el norte, que se extiende por el sureste de Europa central, que ocupa unos 306.900 kilómetros cuadrados. Y por último, el bosque mixto de los Alpes Dináricos, que se localiza en el centro, en el oeste de la península balcánica, cuyo bosque ocupa 58.000 kilómetros cuadrados y donde predomina una gran variedad de robles de hoja caduca, y estos bosques se encuentran entre los más extensos y que perviven en Europa. La taiga siberiana. La taiga, conocida también como bosque boreal, es la biocenosis propia del clima de los bosques boreales. Se trata de un bosque de coníferas que soporta condiciones climatológicas de frío y bajas precipitaciones, ya que el promedio anual de precipitaciones solo alcanza los 450 milímetros. Este tipo de bosque tiene las temperaturas más frías del mundo, en cuanto a zonas habitadas por el hombre, 19 grados centígrados en verano y menos 30 grados centígrados en invierno. Las especies dominantes son las picias, los pinos y los abetos. Se trata de una vegetación de coníferas perennifolias, es decir, que cambian sus hojas gradualmente y las tienen verdes durante todo el año, que aportan muy poca materia orgánica al suelo y que además los rayos del sol tienen dificultad para alcanzar el sotobosque. De esta manera, la gama de flores es pobre, con abundancia de helechos, líquenes y musgos. En el ámbito arbustivo aparecen abedules, álamos, mimbres, alisos y cervales, entre otras. La mayoría de las plantas poseen hojas en forma de espinas, para no perder el agua cuando está en estado de congelación. Las plantas veraniegas, por encima de los 0 grados centígrados, permite que el suelo no esté helado durante todo el año, por lo que aunque predomine el permafrost, aparecen porzoles. En las zonas más húmedas aparecen turbas. Se trata de suelos evolucionados pero pobres en nutrientes y con tendencia a la acidez. La naturaleza perennifolia de las plantas provoca el escaso aporte de nutrientes y que estos sean muy ácidos. La fauna presenta pocas especies, ya que debe estar preparada para largos y fríos inviernos. Las especies herbívoras son relativamente abundantes, como el reno, el ciervo y el alce, aunque las carnívoras están bien representadas, como el lince, el zorro, el lobo, la marta, el bisón o la comadreja, además del oso pardo y de gran cantidad de aves. abundan los roedores como el conejo, el ratón o la liebre, y durante el verano hay una gran variedad de insectos. Para resistir el frío, las especies deben recurrir a la emigración o a la hibernación durante los meses más fríos, además de tener un buen pelaje y reservas abundantes de grasa. Aunque ocupa un tercio de los bosques de la Tierra, son zonas con densidades de población muy bajas y se practica una ganadería extensiva gracias a los renos. Se calcula que 40.000 kilómetros cuadrados de bosque se dan cada año y otros 10.000 sucumben a los incendios. La taiga se sitúa en latitudes altas del norte, entre la tundra y la estepa, más concretamente en Rusia y Canadá. Se delimita por Finlandia, en el oeste a la cordillera Verojansk, y en el noreste de Siberia, que llega al sur hasta las meridionales del lago Baikal. Dos de las selvas tropicales más importantes del mundo las encontramos en Sumatra y Borneo, dos islas de Indonesia en el sureste asiático. La superficie de estas islas es de unos 473.605 y 743.330 kilómetros cuadrados aproximadamente, y la mayor parte de esta superficie está cubierta por selva tropical. A lo que la biodiversidad se refiere, en la isla de Borneo podemos encontrar 15.000 plantas, 222 mamíferos, 13 primates, 100 anfibios, 394 peces y 420 especies de aves residentes. Se encontró que una zona de 6,5 hectáreas de bosque en Borneo contenía más de 700 especies de árboles, mientras que en un área forestal similar en el norte de Europa podrían encontrarse aproximadamente 50. Sin embargo, de toda el área selvática que Borneo tenía, resta prácticamente la mitad. Entre 2003 y 2007, la isla perdió una media de 1,15 millones de hectáreas de selva cada año. En la isla de Sumatra podemos encontrar una gran superficie llena de diversas especies, tanto de flora como de fauna. Ahora bien, a causa de una serie de peligros a los cuales esta isla está expuesta, estas poblaciones van disminuyendo, de forma progresiva. Por ejemplo, la población de paquidermos, como los elefantes, se ha reducido en un 84%, y hoy en día solo quedan 210 ejemplares. Otro de los animales que se encuentran en peligro son los tigres, cuya población es de tan solo 192 ejemplares. A lo que la flora se refiere, Sumatra tiene una gran cantidad de árboles de aceite y otros que proporcionan madera. Por otra parte, también posee una gran cantidad de especies distintas de flores, todos ellos afectados por la contaminación. Según los expertos, las islas de Sumatra y Borneo perderían sus selvas en solo 10 años. El mayor peligro que corren estas selvas es la tala de árboles. Si no se pone freno a la tala, serán destruidas toda una gran generación de selvas que albergan una gran biodiversidad. También afectará al clima, ya que estas dos islas son fundamentales en la producción de CO2, y su destrucción provocaría la liberación de gases nocivos que aumentarían el calentamiento global. Aparte de estas consecuencias mundiales, también tendría una gran importancia local, debido a que su deforestación provocaría la desaparición de las plantaciones de palmas oleíferas y acacias, y desaparecerán los orangutanes, que no podrían sobrevivir fuera de su hábitat natural. Y ahora hemos escuchado los podcast de segundo bachillerato, La ruta de los bosques, de la profesora Isabel Ruiz. Y a continuación, el trabajo del grupo 2, dirigido por la profesora Virginia Guillot, de la Escuela Amor de Dios en Barcelona, España. Es una serie de 7 podcast de su wiki La ruta de los bosques. Los bosques primarios de Norteamérica y Canadá comprenden diversos tipos de bosques. Incluyen el cinturón de bosque boreal que se extiende entre Terranova y Alaska, los bosques templado lluviosos de la costa de Alaska y Canadá Occidental, y la multitud de zonas residuales de bosque templado en regiones apartadas. Juntos, estos bosques almacenan enormes cantidades de carbono, ayudando a estabilizar el cambio climático y proporcionan refugio a grandes mamíferos como el oso grizzly, el puma y el lobo gris, quienes ocuparon antiguamente todo el continente. En Canadá, se estima que el bosque primario proporciona un hábitat a unos 2/3 de las 140.000 especies de plantas, animales y microorganismos del país. Los bosques primarios de Norteamérica también proporcionan sustento a miles de indígenas, como los Seyak y los Chuwak. Debido a sus bajas temperaturas, los bosques boreales actúan como grandes refrigeradores mundiales, que son capaces de mantener los restos vegetales libres de la descomposición, impidiendo que el carbono se libere en el aire. También el gran tamaño de estos bosques ayuda a regular la temperatura de la Tierra, lo que debido a su gran extensión ayudará a amortiguar los efectos del cambio climático. La explotación forestal de los bosques boreales de Canadá está agravando el calentamiento global a través de la emisión de gases de efecto invernadero y la reducción del almacenamiento de carbono. La tala acelera el deshielo del permafrost, es decir, capa helada del suelo. Cuando esta capa helada se derrite, se emite CO2 y metano, un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Sin embargo, la cobertura forestal retrasa la fusión del permafrost en décadas e incluso siglos. La selva amazónica se encuentra en América del Sur y es el bosque tropical más extenso del mundo. Ocupa más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Su gran interés a nivel económico, gracias a los alimentos y los productos farmacéuticos derivados de las plantas, provocan la deforestación de dicho bosque, eliminando a su vez especies adaptadas. Como consecuencia, también disminuyen las precipitaciones, provocando la disminución de la humedad y de los recursos hídricos. La vegetación es tupida y exuberante, abundan los árboles muy altos que están dispersos, y en estos huecos hay árboles de medida menor, por lo que los rayos del sol no llegan al suelo. Es considerado como el pulmón del planeta. En esta selva viven diferentes especies de mamíferos, reptiles, aves y peces. El clima es cálido y húmedo, y las precipitaciones son más abundantes en enero y junio. Los principales materiales que se extraen son el caucho, la madera, especias, aceites y resina. Las multinacionales y los saqueadores son los que se encargan de la deforestación y extracción de recursos y especies, como también son los culpables de la contaminación. En Brasil, las actividades agrícolas y ganaderas son las principales destructoras, con el fin de exportar sus productos. Seguimos aquí. Saludos a todas las personas que nos estén escuchando en la Radio Maratón para el Día de la Tierra. La cuenca del Congo es una ecorregión de selva ombrófila que ocupa una extensión de 128.600 kilómetros cuadrados y se extiende por la orilla occidental del río Congo a lo largo de la parte oriental de la República del Congo, el oeste de la República Democrática del Congo y una pequeña área en el sur de la República Centroafricana. Es una de las últimas regiones de la Tierra dominada por el bosque en su estado más puro, convirtiéndose así en la segunda zona boscosa más grande del mundo, después del Amazonas, constituyendo más del 70% de la cubierta vegetal de África. En la actualidad, la supervivencia de alrededor 60 millones de personas en África Central depende de forma directa de los recursos que se obtienen de estos ecosistemas. Es decir, dependen de la selva del Congo para alimentarse, obtener refugio y medicina. Es una zona de gran biodiversidad, habitada por elefantes, hipopótamos, tres especies de grandes simios, gorilas, chimpancés y bonobos, el gran kudú, que es un gran antílope, leones y jirafas, entre otros. En total, la selva tiene más de 11.000 especies de plantas, 450 mamíferos, 1.150 aves, 600 reptiles y 200 anfibios. Esta gran biodiversidad también se debe a que la selva del Congo está atravesada por el río Congo, el segundo río más largo de África después del Nilo, con una longitud total de 4.700 kilómetros. Y al igual que la selva amazónica, la selva del Congo está siendo desforestada. América y los países europeos han contribuido con miles de millones de dólares a la conservación de la selva, pero el impacto de esos esfuerzos es cuestionable. Si no cambian las circunstancias, la mayor parte de la selva tropical podría ser destruida dentro de un siglo o menos. Pero las maravillas naturales son tan ricas que 5 parques nacionales de la selva del Congo aparecen como Patrimonio de la Humanidad de las Naciones Unidas. Los bosques del norte de Europa, Polonia. En Polonia, la vegetación dominante es el bosque mixto de planifolias. Los suelos más comunes son de tipo pardo y negro, también encontrado en las zonas más pantanosas de estos bosques. Las especies dominantes son el haya, el carpe y las coníferas. El cortejo florístico es reducido, gramíneas, helechos y musgos. El clima típico de Polonia es el continental húmedo. Escandinavia. El bosque de coníferas, también llamado taiga, es el bosque principal de toda Escandinavia. Este tipo de bosque se encuentra más al norte, bordeando la tundra en altas latitudes del hemisferio. El conjunto de bosques de coníferas ocupa aproximadamente el 15% del territorio del país. Otro cinturón se extiende a través de las tierras del norte de Escandinavia al Océano Pacífico. El clima de este tipo de bosques es frío y húmedo. Bosnia y Herzegovina. La región norte del país está cubierta por bosques de árboles frondosos y mixtos, convirtiéndose, conforme aumenta la altura, en un bosque de pinos. En el bosque virgen de Perutia, declarado zona protegida, las hayas, los pinos y abetos alcanzan más de 60 metros de altura. En estos bosques se encuentran, entre otros animales, venados, corzos y zorros. En las regiones más altas habitan los osos pardos y los lobos, que cuentan con el hábitat adecuado, mientras que en las regiones cárticas están diseminados cabras y gamuzas, así como numerosos reptiles tales como el venenoso alicante. Siberia es una región septentrional de Eurasia, los límites de los cuales son aproximadamente los montes Urales al oeste, el océano Ártico al norte, el océano Pacífico al este y las tierras templadas del clima continental de Gobi y del Altai en el sur. La taiga siberiana se considera dividida en tres partes geológicamente distintas, la occidental, la oriental y la central. La oriental es la más grande, con más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Clima. Las tundras del norte de Siberia se caracterizan por un clima extremadamente frío. El resto de Siberia se compone de zonas boscosas y pantanosas, donde predomina un clima continental muy extremo, con veranos cortos e inviernos muy rigurosos. Su temperatura media es de 19 grados en verano y de menos 30 en invierno. El promedio de precipitación anual llega a 450 milímetros. Esta área ha sido relativamente poco afectada por los seres humanos en comparación con otros, porque el clima es más extremo y la tierra no es apta para la agricultura. Probablemente, la principal fuente de destrucción de estos bosques es la actividad de recolección de madera. Vegetación. En la taiga crecen principalmente coníferas. El pino silvestre habita en los lugares más secos de la taiga. Diferentes especies de abetos y piceas se encuentran en Eurasia y Norteamérica, donde la flora es más rica porque después de las glaciaciones la vegetación no ha encontrado obstáculos geográficos para expandirse. Fauna. Entre los grandes mamíferos destaca el oso pardo o gris. Los renos, caribú en Norteamérica, se refugian en la taiga durante el invierno y comen brotes de coníferas y de su corteza. El alce es un gran cérvido, más meridional que los renos. El lobo, el zorro y el jabalí de mayor tamaño que los que viven en latitudes más meridionales son siempre presentes. También hay muchos pequeños mamíferos y unas 300 especies de pájaros de los que solo una treintena hibernan. Como país tropical, Indonesia tiene una amplia gama de bosques. El 10% de los bosques tropicales de la Tierra y el 60% de los de Asia se encuentran situados en esa zona. La selva de Indonesia es un bioma de zonas cálidas y templadas, caracterizado por la formación vegetal densa y húmeda durante todo el año. Estos bosques tienen un papel muy importante como regulador del clima global y como refugio de la diversidad de especies. Son los llamados bosques del paraíso, en los cuales predomina la hoja perenne, manglares y bosques pantanosos. Estos bosques del paraíso albergan áreas de gran biodiversidad, con muchísimas plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra zona. Mantienen a más de 500 especies de mamíferos y 1.600 de aves. En los escasos bosques primarios de Indonesia son refugios para las últimas poblaciones del orangután y el rinoceronte de Sumatra y Java. A medida que el número de habitantes crece, las presiones sobre los recursos naturales es cada vez más grande. Indonesia ha perdido cerca del 65% de su bosque primario y ha aumentado en un 25% la producción de la industria de madera en los últimos años. Gran parte de esta explotación es ilegal. Aparte, Indonesia tiene la mayor tasa de deforestación del mundo. En la última mitad del siglo se han llegado a talar, quemar o degradar unas 74 millones de hectáreas del bosque, lo que equivaldría a una superficie de dos veces el tamaño de Alemania, lo que actualmente ocupa solo un 1,3% de la superficie terrestre. Este hecho podría hacer desaparecer el bosque en un corto periodo de tiempo, entre unos 3 y 10 años si no se toman las medidas adecuadas. La principal causa de explotación es la de turberas, las cuales son unas cuencas en las que se deposita material orgánico vegetal y se utilizan principalmente para la producción de aceite de palma.